Pero dice que ya casada. Pero eso cambia cuando bebe buscada. Mucho creepy en la mochila. Dilatada mi pupila. Griten: yo quiero tequila. Yo quiero tequila. La nota está subiéndome. Cabrón, te mirándome. Para baby, están testeándome. Hoy termino emborrachándome. Y borracho no voy a guiar. Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar: chico. Quieren mandar location, son, son. Outfit Chanel y de collection, son, son. Foto tocó, cuidame en el show, oh, oh, oh. Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh, oh. Let go. No me llames, yo te amo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Pongo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Si a las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie. Tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie. Estamos arrancando ya la tercera hora del Café Mañanero y lo hacemos con lo mejor de la música. Artistas que a propósito han sido protagonistas esta y la semana anterior en el festival de música más importante a nivel internacional, el Coachella. Y estamos hablando de Karol G y J Balvin. Se robaron definitivamente el protagonismo. Y a propósito de protagonismo, ya tenemos invitados en el día de hoy, gente que emprende y productos también de calidad. Yelfrani Riera tiene invitada. Yelfrani, ¿de quién se trata? Claro que sí, Jorge. Bueno, me gusta mucho esa canción de fondo de Karol G, porque Karol G es una de las chicas que le encanta siempre hacer ese cambio de look en el cabello. Y tenemos una experta aquí de invitada, que es Valentina Córdoba. Bienvenida al café. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Valentina, tú nos traes una gran sorpresa el día de hoy. Yo sé que todos los oyentes de Latinos RTV están muy atentos y quieren saber cuál es esa sorpresa. Bueno, la sorpresa es un regalo muy especial. Consiste en un bono que incluye el lavado del cabello, la aplicación del producto Big Bang, que es un producto para regenerar, para reestructurar y para reparar la fibra capilar que se ha dañado por los químicos tales como las queratinas, las decoloraciones, los tintes. Entonces, sabes que el cabello se va debilitando, se va rompiendo, pierde su brillo natural. Entonces, con esos productos de Big Bang lo que hacemos es reestructurar y devolverle la naturalidad, porque son totalmente orgánicos, no tienen sal, no tienen níquel, no tienen parabenos, no tienen silicona, no tienen petróleo. Entonces te reestructuran el cabello de manera natural y protegen el medio ambiente. Ok, ¿qué debe hacer las personas que quieren utilizar este producto? Bueno, ponerse en contacto con nosotros en primer lugar. Tengo un número telefónico, dos números de hecho. Pueden comunicarse al 644-7961-27 o también al 658-12-5511. Ok, ¿y qué deben escribir? ¿Cómo deben hacer? ¿Tienen que llamar? Explíquenos todo el proceso para que todas estas chicas se puedan ganar este bono regalo, y también especifíquenos si solamente son las chicas o los hombres, los niños, para quién también sirve este producto o este bono regalo. Sí, ese producto es para todo tipo de cabellos. Lo pueden utilizar hombres y mujeres. Lo que pasa es que se hace más énfasis en la mujer, porque a la mujer le gusta tener melena, ¿no? Cabello largo. Entonces el hombre tiene el cabello corto, pero los hombres lo utilizan más que todo cuando tienen problemas de caspa, de psoriasis, de seborrea, mucha grasa en el cabello. Entonces se tienen que lavar el cabello casi todos los días. Tenemos un champú que es el Balance. Se encarga de arrancar la grasa, la caspa, de dejar el cabello totalmente limpio, y así no tienes que lavártelo todos los días, y te va reestructurando, te va limpiando, te va restaurando el brillo natural y duras con el cabello limpio durante más tiempo. Entonces, muy importante. Bueno, Valentina, vamos a hablar exactamente de lo que nos importa, que es el gran concurso y el bono regalo que ustedes están obsequiando. Explícanos el proceso. Un ejemplo, yo escribo y te digo, a ver, tengo que decir, quiero ser una chica Big Bang. ¿Cómo, qué, cuál es la palabra clave que debo escribir a ese número que ahora mismo no los puedes repetir, por favor? Vale, tú puedes decir, quiero el tratamiento de Big Bang. Ok, ahí sí. Inmediatamente ustedes se ponen en contacto con la chica, el chico, sí. La persona que haya escrito. Y luego, ¿cuál es el segundo paso? Sí, el segundo paso es ubicar a la persona en una peluquería, porque tenemos peluquerías en todo Valencia y en los alrededores. La peluquería que le quede más cercana, allí se le va a dar un trato excepcional, como se lo merece, por supuesto. Y le harán todo el proceso Big Bang desde el principio, que es hacerle la foto de cómo tenía su cabello antes. Se le lava, se le nutre, se le aplica los productos, se le pasa la plancha de iones que hace que el producto penetre más profundamente. Después se le lava. Recuerdo que es para todo tipo de cabello. Puede ser cabello liso, cabello rizado, cabello ondulado, cabello corto, cabello largo, todos los colores. Para hombre, para mujer, para niños también, porque el producto es orgánico, entonces no tiene químicos destructivos. Después que se le ha hecho todo ese tratamiento, pues se le hace una foto, una breve entrevista, si la persona quiere, obviamente no se le obliga, y esperamos que se convierta en nuestras clientas de Big Bang. Valentina, y el diagnóstico del cabello es muy importante para todas esas personas, porque a veces crea desconfianza cuando es un producto, entre comillas, nuevo. ¿Cómo es ese diagnóstico para las chicas que escriban que quieren ser una chica Big Bang o que quieren reestructurar su cabello? Sí, le preguntamos qué tipo de cabello tiene para así saber qué tipo de champú se le debe aplicar. Normalmente la gente tiene cabello seco, cabello normal o cabello grasoso. Ok, bueno, hay que hacer mucho hincapié en que es totalmente gratuito, sí. No se va a cobrar absolutamente nada, es un bono regalo que está obsequiando la empresa italiana Big Bang. Bueno, Valentina, no sé, ¿qué le quieres decir? Dale la invitación a todas esas personas que están en sintonía de Latinos RTV del Café Mañanero. Bueno, yo quiero invitar a todas y todos los que nos están escuchando. Si es un chico, puede adquirir el bono para su novia, para su madre, para su amiga, para su hija. Sabemos que el cabello es carta de presentación. Y en un lugar como Valencia, especialmente ahora que viene el verano, que la gente se va a la playa, pues el cabello se estropea por la sal. Entonces motivamos a que protejas tu cabello con esos productos, o si ya lo tienes dañado, lo restaures. Bueno, a propósito de que está, bueno, ya se acerca el Día de las Madres, esto sería una muy buena opción. Excelente. Para regalárselo a las mamás. Repite el número de teléfono donde se tienen que comunicar. Sí, tenemos dos números, es el 658-12-5511. Y también tenemos el 644-7961-27. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Jorge, tú vas a llamar a este número para que también te reestructuren tu cabello. Voy a intentar hacerme con estos productos, que ya he recibido alguna buena recomendación por parte de una peluquera por ahí, que ayer nos visitaba, entre otras cosas, hablaba de cabellos. Muy y bien. Me decía, bueno, pues este producto puede servir. Bueno, muchas gracias por tu visita. Y este es precisamente el momento del emprendimiento aquí en el Café Mañanero, y también el momento de dar a conocer nuevos productos. Y seguimos con buena música, al mejor estilo del Café Mañanero, ya a esta altura del programa. El Café Mañanero es música. Bueno, pues seguimos con música, porque Nicky Cuervo precisamente nos trae novedades musicales. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Journey anuncia su primer álbum en 11 años. Tras meses de adelantos de un posible regreso, Journey finalmente confirmó la llegada de su nuevo álbum de estudio. Finalmente, se confirmó el regreso de Journey, quienes este 2022 estrenarán su tan ansiado nuevo álbum de estudio. La banda se prepara para lanzar su primer material original en más de una década, que se lanzará en el segundo semestre de este año. Además, para sorprender a sus fanáticos, estrenaron el primer sencillo del que será su 15º disco. Será la primera canción de las 15 que podrán escucharse en este material. El próximo 8 de julio, Journey estrenará Freedom, su nuevo álbum de estudio y primer lanzamiento de música original en 11 años. Este será su 15º lanzamiento y será el sucesor de Clips, disco que la banda lanzó en 2011. 2014. Y para promocionarlo, Journey lanzó el primer sencillo del disco, You Got The Best Of Me. Y se trata de la primera canción que escuchamos de un material que nació en el 2020. Y en el Café Mañanero, escuchamos la música de estreno de Journey, You Got The Best Of Me. Tú obtienes lo mejor de mí. Latinos RTV, la radio que te trae todos los sonidos y también toda la información. Una forma distinta de comenzar el día y completamente actualizados. Bueno, pues así avanzamos. Ya tenemos en el horizonte la información deportiva. Estaremos hablando acerca de la jornada de Champions. donde hemos tenido dos encuentros. Por cierto, con participación de los equipos españoles. Primero, el Real Madrid, recordemos el día martes, y en la noche de este miércoles, el Villarreal, con derrotas para los equipos españoles a costa de los ingleses. Pero queda la vuelta. Y cualquier cosa puede pasar. El fútbol es maravilloso porque nos depara sorpresas. Pero no de solo fútbol, vive el deporte o la información deportiva en el Café Mañanero. En Latino Deporte estaremos también dando cuenta de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Y a esta hora aprovecho para invitarte a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho entretenimiento, sobre todo mucha música. Y ese lugar es Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras, número 26, abierto desde las 9 de la noche. Allá vamos a celebrar con mamá, por ellas que se lo merecen todo. No me digas nada. Estaremos durante todo el mes de mayo celebrando el Día de las Madres. Será entonces el mes de las madres, ¿no? El primer mes brindaremos por las madres en España y desde aquí por todas las madres del mundo. En el segundo domingo del mes de mayo estaremos celebrando por las madres de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, igualmente de todos esos países que celebran el Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo. Y así vamos encontrando fechas hasta cerrar el mes de mayo con las madres dominicanas, igualmente las madres de Bolivia. Durante todo el mes de mayo entonces estaremos celebrando con ellas, con las madres, por ellas. Y ya sabes, Añoranzas Bar que te espera. Allí para compartir es un sitio confortable y que tiene toda la música. La música que le gusta a toda la familia. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Bueno, vamos con una mirada a lo que es precisamente nuestro trabajo. Este viernes estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen y lo que le estaremos presentando a Valencia, a España y al mundo es un concepto de radio nuevo, un concepto de radio a la vanguardia de la audiencia de hoy, que está pendiente de todos los sonidos musicales. Y que está pendiente de también de todo lo que pasa en internet, de todo lo que ocurre en el contexto nacional e internacional y por supuesto de América Latina, con la atención muy centrada en una población, la población migrante. Definitivamente intentamos humildemente abordarlo todo. ¿Para qué? Para que nuestros oyentes estén al día, encuentren todo lo que buscan. Desde entretenimiento hasta información. Eso es Latinos RTV. Una radio a la vanguardia. Y hemos venido hablando con mucha gente importante del ámbito de la música. Y rescatamos episodios muy interesantes de la historia, concretamente de la salsa. Así nos lo revelaba el maestro Nino Caicedo, que por estos días está visitando España en el marco de una gira internacional. Nino Caicedo, el creativo de Guayacán Orquesta. Esto es lo más reciente que tiene Guayacán Orquesta en el mercado, Citas Clandestinas. Guayacán pienso que es una orquesta comprometida con el folclore, le canta a las ciudades como si tuviera compromisos locales. En ese trasegar, en un momento dado llegó a grabar de forma exitosa pasodobles, música española. Quisiera saber si lo ha vuelto a inspirar la música ibérica. Ese pasodoble nos valió un contrato. Sí, teníamos cuéntenos. Un contrato de varios años con Rappi Mercado, que era la persona que más apoyó la salsa en su momento. Qué falta ha hecho Rappi, no ha aparecido un ejecutivo como él en Nueva York. Y Rafi no decía, ¿yo a quién le voy a vender ese disco? Yo, mi público es dominicano, boricua, venezolano, ¿yo a quién le voy a vender? El disco fue un fenómeno porque no sonábamos en las emisoras salseras. Para mí era una gran tristeza no vernos en el Hit Parade. La verdad, eso de lo que más me golpeaba era no vernos en el Hit Parade salsero. Pero ha sido el año que más se trabajaba casi todos los días. Bueno, Rafi Mercado era un nombre muy importante entre los empresarios de la época en lo que corresponde al mundo del espectáculo latino en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cómo fue ese golpe? ¿Cómo reaccionó usted y el maestro Lozano ante semejante desplante? Nos reíamos. Nosotros no nos importaba nada. Lo único que queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Y uno cuando tira una piedra tiene que esperar que caiga. Rafi canceló el contrato. Pero firmamos con una empresa mexicana un contrato mucho mejor. Y en Colombia fue un gran éxito. Lo único que a mí me dolía, a mí no Caicedo, lo que me golpeó, como te dije, era no vernos en los Hit Parade, que venían por estar los primeros lugares, como el de Mirebea, Viernes de Primavera, Cada Día Que Pasa, Torero, Te Amo, Te Extraño, Muchachita. Siempre estábamos en los primeros lugares y ahí desapareció totalmente. Entonces, eso es lo único que me dolía. El resto, para adelante. Maestro Nino, ¿qué balance hace de estos 34 años de trayectoria de Guayacán Orquesta, en los cuales veo que, bueno, están completando 20 producciones discográficas? Sí, claro. Nosotros hemos sido recompensados por los fans, por los seguidores de nuestra música desde hace muchos años. Nosotros viajamos por todos los continentes llevando nuestra música y nos respaldan. La gente no solamente baila la música, sino que la canta. Tuvimos, por ejemplo, el año pasado en Israel, fue algo maravilloso ver a personas que no dominan el español, pero cantando las canciones, y canciones de mucha letra. Por ejemplo, los israelíes cantaban mucho Mujer de Carne y Hueso, a todo pulmón, con garganta abierta. Y esto nos ha pasado desde muchos años atrás. Veíamos en Bélgica, en Holanda, la gente cantando nuestra música, en Italia. Entonces, nosotros hemos sido recompensados. Las dificultades han sido con las disqueras, porque ellos a veces no entienden, pero como te decía, el hecho de andar con el público, uno empieza a tener una comunicación de sensibilidad. Uno siente lo que las personas quieren. Y Guayacán, cuando hicimos los pasodobles que trajiste a colación, y nos sentimos que fuimos más latinoamericanos, que fuimos una orquesta más polivalente o polifacética, exactamente es el término. Entonces, pero ahora, bueno, ahora estamos centrados en buscar el movimiento, pero dentro de la salsa. Eso trae este disco, trae cosas nuevas que no se están usando mucho por los salseros. Por ejemplo, la rumba estaba en desuso, la trajimos con este disco, que entra con un movimiento ligero de jazz. El brass entra una introducción jazzística, pero la percusión va en rumba, que fue algo parecido como hicimos con los pasodobles. Iba en ritmo de paso doble, pero abajo llevaba una percusión en merengue. O sea, hacemos unas cosas para que la gente disfrute, para que la gente le guste. Y este disco viene lleno de eso, viene lleno de innovaciones. Le preguntaba si se ha vuelto a fijar en la música española. Nosotros no hemos vuelto a incursionar en la música española. Como ritmo, viene una canción que tiene algo del estilo gitano, del canto jondo, que se llama Pura Fachada. Pero más que ritmo español, lo que trae es el canto jondo, que inclusive buscando un intérprete, un muchacho que supiera cantar al estilo gitano, conseguimos un gran cantante que además de porque él se ha dedicado a incursionar en el canto jondo, canto gitano, y es de nacionalidad cubana, entonces además resultó ser un gran hombre también para la música antillana. Entonces viene un tema con el canto jondo, pero no podemos decir que estamos incursionando nuevamente como con los pasodobles, que eso sí fue rítmica y melódica y lírica y todo español. Nino, ahora quisiéramos saber cómo está la orquesta, especialmente en lo que tiene que ver con el frente de voces. Los cambios han sido pocos, los músicos son los mismos, el cantante, teníamos dos cantantes, Paul Chacón y Einar Rentería, y invitamos para esta vez, vamos a entrar con cuatro cantantes, Dios mediante. Uno de ellos es Chema, quien interpreta precisamente Bogotá Salsera, y es el mismo muchacho quien canta Pura Fachada, que te digo que tiene mucha influencia de la música gitana, el canto jondo. Y venimos, estábamos con tres en la delantera, ahora vamos a salir con cuatro cantantes. Se pararon las giras por la pandemia, teníamos tres giras firmadas en Estados Unidos, teníamos una gira a Europa también firmada, y íbamos a empezar ya a andar este año con los cantantes, pero no sé, todo lo que pueda pasar, todo lo que traiga este COVID y este cambio, no sé qué pase, estamos para salir con cuatro cantantes, el resto de la banda inamovible, los mismos músicos, la misma cuerda musical y la misma alegría, pero mucho más deseo de estar en las tarimas del mundo. Maestro, y en estos tiempos de... Bueno, ahí está nuestra conversación con el maestro Nino Caicedo, que ya está precisamente visitando Europa de nuevo en los escenarios como más le gusta y compartiendo anécdotas en su carrera artística, como ese hecho de que Rafi Mercado, el empresario artístico más importante del momento, le suspendiera el contrato discográfico porque había grabado pasodobles en salsa y pensaba que eso no iba a funcionar. Y sin embargo se equivocó, porque se trata de una de las producciones discográficas más exitosas de Guayacán. Se trata de una orquesta que le gusta proponer cosas nuevas, se atreve, es protagonista de la innovación en el apartado de la salsa. ¡Qué bien, Guayacán Orquesta! Gracias, maestro Nino Caicedo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día. Sí, el personaje del día. De vuelta tras esta breve pausa. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, 8485, Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 € de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta El Music. Colabora Chiqui Eventos. Los Embajadores Vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales de El Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los Embajadores Vallenatos. Sala White House, Carrer del Poliesportivo 8, Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los embajadores vallenatos. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el futbolista Sergio Ramos, luego de que abriese su corazón en una reciente entrevista que fue muy íntima con el PSG, estableciendo que su familia ha tenido que renunciar a vivir una vida normal. Por mi trabajo, el experimentado defensor español hizo un repaso de todo lo que ha sido su primer año en el equipo de la capital francesa. La temporada del PSG ha llegado prácticamente a su fin, con 4 partidos por delante, pero ya consagrados como los campeones de la Ligue 1, llegó el momento de hacer reflexiones sobre lo que fue el año futbolístico de cada una de las partes que conforman el club. En este contexto, el defensor español Sergio Ramos se prestó para dar una entrevista que ha sido viral en las redes sociales, ya que fue muy íntima con respecto al sitio oficial del conjunto parisino, en el que habló de cómo ha sido su primer año en este nuevo equipo, así como también, y el de su familia, han sido uno de los años con más cambios, ya que fue un cambio radical importante tras haber estado radicado en la ciudad de Madrid durante 16 años. Al recordar cómo fue su presentación, el defensor español hizo un párrafo aparte para hablar de Pilar Rubio, la cual lo acompañó en cada uno de los pasos que ha dado, estableciendo que mi familia tuvo que renunciar de golpe a todo lo que conocían por mí desde hace mucho tiempo. Fue un día muy difícil y muy importante para mí, aseguró Sergio Ramos de lo que fue su presentación oficial en el Paris Saint-Germain, estando orgulloso de encabezar y liderar frente a una mujer fantástica. Creo que mi familia es lo que me ha dado más importante en las lecciones con respecto a fuera de los terrenos de juego. Estoy en mi máxima plenitud a nivel futbolístico y tengo muchas ganas de volver a demostrar al fútbol lo que llevo dentro de mí con este nuevo equipo, y esa máxima alegría es lo que podrán ver las personas en la próxima temporada, por lo cual en este momento, a pesar de solamente haber jugado 9 partidos debido a una lesión en uno de sus gemelos que le impidió comenzar la temporada y lo trajo a traer durante mucho tiempo un reposo, establece que para la próxima temporada estará en plena forma, por lo cual podrán esperar mucho de él. Para panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreína, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. En portada tenemos la Champions. Y es que se ha celebrado la segunda semifinal del torneo de clubes más importante del viejo continente. Derrota para el submarino amarillo. Tuvo un buen primer tiempo. Podríamos decir que se salvó el primer tiempo. La segunda parte, definitivamente, el Liverpool, fue el Liverpool, ese equipo arrollador de esta temporada, y pudo ser peor la cosa. 2-0. Es un resultado grueso, pero se puede remontar. Para los que sueñan, pues es un resultado que, bueno, vale la pena intentarlo. Y me imagino que el Villarreal lo va a intentar. De esta forma, se cierra entonces los compromisos de Champions de la semana, donde recordemos que en la otra semifinal cayó el otro equipo español que está en semifinal, el Real Madrid, 4-3 ante el Manchester City. Han pegado primero los equipos ingleses sobre los españoles en estas semifinales de la Champions. La información deportiva en el Café Mañanero, a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir, número 7, restaurante con sabores mediterráneos. Voy a llevar a mamá precisamente a Brasas y Calderos. También es el sitio para la celebración de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, Brasas y Calderos. Vamos a entrar en materia entonces. Además de la Champions, también estaremos mirando otras disciplinas deportivas que son noticia en el día de hoy. Por ejemplo, el Mundial de Heterofilia, que se va a celebrar en Bogotá. También tenemos noticias del ciclismo a propósito. Estaremos hablando del Tour de Romandía y la buena noticia de que Egan Bernal, hombre, se ha recuperado, que perfectamente podría competir esta temporada. Bien, todo un milagro. Lamentamos, lógicamente, la situación muy incómoda que está viviendo la selección ecuatoriana de fútbol, que de alguna forma compromete su participación en el próximo Mundial. Y, por supuesto, además de la Champions, estaremos hablando de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del fútbol europeo, donde ya no tenemos representantes, porque el último que quedaba, el Barcelona, quedó eliminado desde la semana pasada. Entramos en materia, Adolfo. Vamos entonces con lo que fue ese partidazo de la Champions entre el Liverpool y el Villarreal. Y anoche tuvimos el segundo partido de la jornada de la Champions entre el Liverpool y el Villarreal. Un Liverpool que ha jugado como un campeón. Ha dominado el partido de principio a fin. No dio opciones ni siquiera a que el Villarreal tuviese un tiro a portería. Es un dato histórico. Un equipo que termina un partido sin ningún tiro a portería. Escasamente el único tiro a portería que hubo estaba en fuera de juego el jugador. Y los goles por parte de Liverpool fueron en propia puerta de Pervis Estupiñán en el minuto 53 y de Sadio Mané en el minuto 55. Necesitó únicamente 2 minutos para confirmar o reconfirmar su victoria sobre el Villarreal 2-0. Eso sí, pudo haber sido más abultado el marcador si el portero del Villarreal no saca tiros peligrosos como uno del mismísimo colombiano Luis Díaz. Y ya queda toda la eliminatoria, eso sí, abierta para la próxima semana, donde el Villarreal recibirá el próximo martes al Liverpool, 9:00 p.m. Y el miércoles el Manchester City visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y en donde todos esperamos ver un tremendo partidazo, ya que el resultado global 3-4 le da una gran ilusión todavía al Real Madrid para hacer una noche mágica en su estadio. No olvidemos de todas maneras que el Villarreal también en la cerámica es muy fuerte, y quizá veremos otra cara diferente a lo que vimos anoche en el partido ante el Liverpool en Anfield. Bueno, es un marcador que les decía que es grueso, 2-0. Pero más allá de ser grueso, es por el nivel del rival y sobre todo el momento que está viviendo. El Liverpool, recordemos que está luchando por la liga inglesa, y esto podría beneficiar de algún modo al Villarreal, ya que el equipo inglés debe centrarse en cada uno de sus compromisos, no puede fallar, pero es un equipo que da la sensación que ahora mismo está a prueba de todo. Un momento espectacular, y lo demostró anoche. Si bien es cierto, hombre, mucha gente se ilusionaba cuando en el primer tiempo terminó 0-0, ¿no? Pensábamos que podía sorprender. Pero el Liverpool salió en la segunda parte con todo, salió a arrollar y lo logró. El marcador de 2-0 podríamos considerarlo teniendo en cuenta la cantidad de oportunidades que tuvo. Y hay algo muy preocupante en el Villarreal, ¿no? Y es que no, como bien lo decía Adolfo, no se acercó a portería. Y ¿se puede remontar este 2-0? Por supuesto que se puede remontar, como no, y el Villarreal sabe perfectamente lo que es ganarle a los equipos grandes. Pero lo consiguió con la Juventus, lo consiguió con el Bayern Múnich, y al tercero pues ya cuesta. De todas formas son nóminas mixtas que tiene el Villarreal, ¿no? Las nóminas para mostrar, y no tenemos grandes figuras. Quizás podríamos citar uno que otro nombre. Gerard Moreno, ¿no? Gerard Moreno, sí, podríamos citar. ¿Qué dice la afición Jelfran y Riera para la vuelta del partido? Jorge, a pesar del resultado 2-0 ante Liverpool, la afición del Villarreal confía en remontar la eliminatoria y pasar a las semifinales de Champions League. Los seguidores del submarino amarillo confían en su equipo y esperan que puedan superar al conjunto inglés en el partido de vuelta que se disputará en la Cerámica el próximo martes. Bueno, ahí tenemos entonces a la afición del Villarreal. Tendrán que venir los equipos ingleses a España y tendrán los equipos españoles que cobrar venganza si quieren estar en la final de la Champions. Y tenemos también jornada de Europa League en el día de hoy, donde ya no tenemos representantes, ya lo decía al principio, porque quedó eliminado el Barcelona, que era el último que teníamos, sí, en este torneo. Adolfo Jiménez del Río y la programación de la Europa League que continúa en el día de hoy, que desde España la vemos a la distancia. Pero hoy a las 9 de la noche continúa la emoción del fútbol, porque tenemos Europa League. Y es que precisamente a esa hora se enfrenta el West Ham, que recibe al Eintracht de Frankfurt, el equipo que dejó por fuera al Fútbol Club Barcelona. Y el Leipzig, simultáneamente a la misma hora, 9 de la noche, recibe a la revelación de la Europa League, el Rangers, que cuenta con jugadores colombianos y que quiere estar peleando la gran final de esta competición. Gracias, Adolfo. Tampoco hay mucho que contar en la programación de la Europa League. Ya también estamos en las semifinales. Pues continuamos con más información deportiva que tiene que ver justamente con la Champions, Gelfrani, porque parece que están intentando cambiar el formato y es que los tiempos están cambiando. Sí, Jorge, la Champions League podría modificarse a partir de la próxima temporada. El certamen más importante de clubes de Europa estaría a punto de modificar su formato en la etapa final y la novedad sería anunciada en las próximas semanas. Según la información publicada en el sitio The Times, la UEFA analiza realizar severos cambios a partir de semifinales del torneo para crear la Semana del Fútbol. La propuesta surgió desde las mismas entrañas del organismo luego de lo ocurrido en la edición 2019-2020, cuando la pandemia interrumpió el calendario y obligó a crear un final en Portugal. El ente presidido por el esloveno Alexander Kafferin anunciaría el 11 de mayo en el Congreso de la UEFA que a partir de la edición 2022-2023 se instalará el final de manera definitiva. El objetivo es crear la Semana del Fútbol, durante la cual los cuatro mejores equipos de Europa disputarán sus duelos decisivos en una sola ciudad. De esta manera, las semifinales serían un solo partido, al igual de la gran final, tal y como sucedió en el 2020 por el contexto internacional. El contexto internacional de la pandemia. La FIFA que está inventando, el señor Seferini, que quiere probar este formato que podríamos considerarlo como una prueba, lo que se vio durante la pandemia. Seguimos hablando del fútbol, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Travel Low Cost para hacer sus envíos a América Latina. En lo que tiene que ver con paquetería, atención, a Ecuador desde 5,50 €, a Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. También aproveche para hacer sus envíos de dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Ya pensando precisamente en el mes de las madres. Sí, haga sus envíos a través de Travel Low Cost. Bien, vamos con la información de la selección ecuatoriana de fútbol. Adolfo, ¿cuál es la última noticia sobre esta compleja situación que alcanzaría a preocupar por la participación de la selección que clasificó al Mundial de Qatar? Si en el día de ayer hablábamos de las irregularidades que están teniendo algunas instituciones ecuatorianas en la disposición de los fondos y que podrían perjudicar la participación de la selección ecuatoriana al Mundial de Qatar, en el día de ayer se conoció otra noticia, y es que el periodista colombiano Sebastián Bejarano ha denunciado irregularidades en la partida de nacimiento del jugador Byron Castillo y ha aseverado que él mismo había nacido en el distrito colombiano de Tumaco, Nariño. Y es que enseguida las autoridades de la Federación Chilena de Fútbol han tomado cartas en el asunto y pusieron a trabajar a su cuerpo de abogados para averiguar los antecedentes del caso y presionar ante la FIFA por la teórica mala utilización del futbolista en la competición oficial, según informaron medios locales de ese país. Se le complicará la situación más aún a la selección ecuatoriana para su participación en el Mundial de Qatar. Yo no creo que la sangre llegue al río. Este futbolista, si nació en Colombia, nunca jugó en Colombia. Entonces es ecuatoriano. Allí, pues, no sé de todas formas hasta qué punto pueda comprometer la participación de Ecuador en el próximo Mundial. Otra cosa es en la administración de las instituciones, en la intervención de pronto del gobierno en el fútbol, en fin, el manejo administrativo. Y ahí, pues, de pronto pueda que surja algo, ¿no? Pero es muy difícil que se cambien las cosas. En todo caso, estaremos atentos al desenlace de estas noticias. Bueno, pasamos ahora al ciclismo. En el ciclismo destacamos el Tour de Romandie. Pero en el día de ayer también tuvimos ciclismo y ciclismo del bueno en el Tour de Romandía. Y es que en la primera etapa en línea de esta 75 edición y con una jornada de 178 kilómetros y disputada entre las localidades suizas de la Grande Veroche y Romón, la victoria de la etapa se la llevó el ciclista belga Dylan Teuns del Bahrein Victorious por delante del australiano Rohan Dennis Jumbo Visma. Tremendo sprint se jugaron estos dos ciclistas. Además estuvo presente en la pelea el suizo Mark Hirschi del Emiratos Árabes Unidos, segundo y tercero respectivamente de esta clasificación. Pero el colombiano Einer Rubio también participó del tremendo sprint y llegó en la parte 11 a solo 4 segundos. Y da pie para que en la tabla de clasificación general quede de la siguiente manera: líder Rohan Dennis, segundo Felix Groskarner a 16 segundos, tercero Geraint Thomas a 16 segundos, cuarto Dylan Teuns, el ganador de la etapa, a 18 segundos, quinto Mauro Smith a 20 segundos, el mejor español, sexto Juan Ayuso a 20 segundos y el mejor colombiano de esta clasificación. Encontramos precisamente a Einer Augusto Rubio a 44 segundos en la posición 34. Y para hoy tenemos otra durísima etapa con muchas ondulaciones y de 168 kilómetros. Pero la principal dificultad la van a encontrar los ciclistas en la mitad del trayecto. Una cota de tercera categoría y a 10 kilómetros de la meta una subida no puntuable, pero que puede dar juego a mucho juego y pelea entre los mismos escaladores. 4,5 kilómetros al 3% sin descanso. Gracias, Adolfo, con la información entonces del Tour de Romandie. Y tenemos noticias sobre Egan Bernal. Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia, que se ha recuperado en un tiempo récord. Y en el día de ayer se conoció una fantástica noticia del ciclismo colombiano, y es que según el médico de Egan Bernal, Gustavo Uriza, asegura que las fracturas ya están consolidadas y ha revelado que el ciclista viajará a Europa a finalizar su recuperación. Y, en palabras del mismo médico, dice que en un mes exactamente podrá estar compitiendo. Da la sexto a pensar que puede competir en una de las grandes. Pues eso esperamos los grandes aficionados al ciclismo y que vemos en Egan Bernal todavía una gran promesa para mostrar en el mundo del ciclismo. Bueno, debo decir que a propósito encontramos, y ya lo decíamos al principio de nuestro programa, este miércoles Egan Bernal se hizo presente en redes sociales dejando un mensaje para los colombianos en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales que se avecinan en el país. Sí. Llamaba la atención un mensaje que decía que alguien que divide al país no merece ser presidente. Concretamente el mensaje decía: mañana, en referencia a hoy, viajo a Europa y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande, ¿no? Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo. Es lo que anotó el ciclista de 25 años. Y para muchos esas palabras iban dirigidas a Gustavo Petro. Mensaje de Egan Bernal. La polémica solo ha empezado. ya él viaja hoy, llega hoy entonces a Europa, va a continuar su proceso de recuperación. Y nos alegramos, desde luego, por su salud y porque siempre va a ser importante tener un deportista de su magnitud, de su nivel, porque Egan Bernal es un deportista de élite mundial, ¿no? Recuperándose en tiempo récord. Todo un campeón. Otra cosa es la política. Los deportistas muy poco se mojan a veces en lo que tiene que ver con el plano de político, pero bueno, también se vale, también piensan y también tienen derecho a opinar. Llegamos a la parte final. ¿Qué me ibas a decir, Yelbren? Novedad en el ciclismo, ya el día de mañana arranca la Vuelta a Asturias. ¡Hombre, sí! Gracias, Yelfran, es sí, verdad. Sí, hay una novedad, que es que Nairo Quintana está de baja tras la caída que ha sufrido en Turquía. Bueno, no irá Nairo Quintana a la Vuelta a Asturias. Una pena a propósito de los nombres, que siempre el hecho que vaya Nairo Quintana a una Vuelta a Asturias, cualquiera competición, genera pues nombre, presencia, es un deportista de élite. La admiración en sí que despierta Nairo Quintana, recordemos, campeón del Giro de Italia, campeón de la Vuelta a España, tiene 4 podios en el Tour de Francia. Sí, sí, también es campeón de la última edición de la Vuelta a Asturias. Ah, también. Sí. Bueno, pues tiene varios títulos menores de esto también. Nairo Quintana, bueno, pronta recuperación y seguramente lo vamos a ver en el Tour de Francia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana nada más a partir de las 8 y hasta las 11. El Café Mañanero y sobre la última media hora, Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Y recuerden que también pueden seguir nuestras redes sociales. Allí compartimos nuestro podcast, las entrevistas más importantes del día. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Guaracha abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Prepárate, pronta inauguración. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Con M de Mujer, es patrocinado por Bar Puerto Cortés, restaurante hondureño, comida casera y con gran sabor. Bambor